Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación que están atravesando los trabajadores estatales y también los servicios que presta el Estado Nacional a raíz de los recortes, el ajuste, los bajos salarios y también los despidos. Mañana el sindicato ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, va a realizar una jornada nacional de protesta, por supuesto contra los despidos. En esta jornada han recibido una oferta salarial que han rechazado. Pero para hablar de estos temas estamos en contacto telefónico con el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. Hola Rodolfo, Pepe Fruto desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias lo saluda. Muy bien, un saludo para usted y para toda la audiencia. Gracias por atendernos, Rodolfo. Bueno, ¿cómo está la situación a esta hora de los trabajadores estatales luego de esta oferta y la amenaza de despidos y los despidos que ya se han concretado? Desde ATE hemos decidido rechazar nuevamente la oferta salarial del gobierno en la paritaria del Estado Nacional. Una propuesta de un 8% para los haberes del mes de marzo, que no hace otra cosa que configurar uno de los mayores ajustes sobre todos los ingresos del sector público en los últimos años. Nosotros consideramos que con esta medida el gobierno está empujando a decenas de miles de estatales bajo la línea de la pobreza. Con nuestra firma no podemos avalar semejante deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores, de las jubiladas y de los jubilados, porque la paritaria nacional luego se convierte en un eje rector para el resto de las negociaciones salariales en todas las provincias y en los municipios de la Argentina. Si a esto sumamos que no cesan las amenazas de despidos y los anuncios de cierres de organismos del Estado Nacional, hemos decidido ratificar todas las medidas de fuerza que están en curso y resolver, profundizar nuestro plan de acción para evitar un escenario de cesantías masivas en las próximas horas. Rodolfo, la jornada de mañana va a tener epicentro en Buenos Aires y fundamentalmente va a ser eje en el reclamo de los trabajadores del Instituto de Agricultura Familiar, que ha sido anunciado su cierre, 900 despidos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Como fue uno de los últimos anuncios del gobierno, el cierre de Agricultura Familiar, decidimos movilizarnos a partir del mediodía a su sede central, a la sede de lo que hoy sería el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. De todas maneras, la jornada de protesta se va a llevar a cabo en todos los ministerios, en todos los organismos y en todo el país. Tiene que ver fundamentalmente con haber reconocido un común denominador en estas medidas que impulsa el gobierno. Si uno considera lo que ocurrió con los centros de referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social y ahora este cierre de Agricultura Familiar, la mayor parte del universo de esos trabajadores cumple tareas en las provincias. Como ejemplo, Agricultura Familiar tiene 1.080 empleados. Menos de 100 son los que prestan servicios en su casa central en Capital Federal. El resto está distribuido en todo el territorio nacional. Entonces, lo que tenemos claramente es una política definida por parte del gobierno de retirar la presencia del Estado Nacional de todas las provincias, y de esa manera quedan abandonadas millones y millones de personas que hasta aquí tenían la contención, la asistencia y el apoyo de todas estas políticas y programas sociales. ¿Hay temor de que a partir del 31 de marzo miles de trabajadores, más de los que ya se han quedado en la calle, pierdan su fuente de trabajo? El gobierno ha dejado trascender que desde el Ejecutivo se ha indicado a todos los responsables de las distintas carteras del gobierno que tienen que achicar su planta de recursos humanos, su planta funcional, entre un 20 y un 30%. Si tenemos en cuenta que son 70.000 los vínculos contractuales que vencen el 31 de marzo, 65.000 por artículo 9, que sería la planta transitoria del Estado, pero que no alcanza estabilidad plena, y otros 6.000 vínculos que serían por resolución 1109, que es asistencia técnica especializada, Estamos hablando que si se cumple ese porcentual, tendríamos que enfrentar entre 14.000 y 21.000 despidos luego de Semana Santa. Eso hizo que desde ATE anticipemos nuestra medida de fuerza, pero también que llamemos a las tres centrales sindicales a acelerar los pasos hacia una nueva huelga general. No tenemos tiempo. Están pulverizando a la gente y están pulverizando a la Argentina. Rodolfo, por último, toda esta situación hace que se resientan los servicios que el Estado presta, bueno, con la excusa de que hay ñoquis, de que no se puede gastar plata en, por ejemplo, agricultura familiar, o que el Estado tiene que retirarse de la salud, de la educación, cosas que antes no estaban en discusión, que eran funciones fundamentales del Estado. Sin lugar a dudas, mire, su pregunta es interesante. Primero, decimos, cada despido se traduce en una tragedia para el trabajador que lo sufre y su familia que queda en la calle, pero fundamentalmente es una afectación social. Perjudica a toda la comunidad porque en todos los casos los trabajadores realizan tareas que son indispensables, desempeñan un rol esencial para garantizar derechos, para garantizar los derechos de nuestro pueblo. Es decir, el trabajo de cada uno y de cada uno de los estatales se traduce en derechos para la población. Dicho esto, por supuesto que ha existido un relativo éxito por parte del gobierno a partir de la campaña de desprestigio, campaña de estigmatización, que con la ayuda de los medios masivos de comunicación y con un verdadero aparato de la mentira se ha lanzado sobre el empleo público. Claramente, porque si se logra ese desprestigio, luego sí se podrá aplicar el ajuste que se espera. Estamos frente a un gobierno que aborrece todo lo que sea público, que descree del Estado porque sabe con claridad que si no hay Estado, las que gobiernan son las corporaciones. Yo hoy conversaba con alguien y recordábamos que en nuestro sindicato había una vieja consigna en los 90 que decía fortalecer el Estado para liberar la nación. Y hoy hay que repensar esa consigna. No cabe duda que estamos en una transición, una fuerza de extrema derecha con el voto popular llegó al poder. Milei no va a cambiar. No es un gobierno este al que le podemos pedir un cambio, un derrumbo, un giro en sus políticas económicas. Es un gobierno al que tenemos que confrontar. Y lo tenemos que confrontar con huelga, movilización y estando en la calle. Pero repensando esa consigna, bueno, no es el Estado el que se tiene que fortalecer o debilitar. Porque el Estado puede ser fuerte, evidentemente Milei y los intereses que representa Milei, porque no es más que una marioneta el presidente de las corporaciones internacionales y los socios internos que tienen estos grupos económicos en nuestro país, pero quieren fortalecer el Estado para perfeccionar el saqueo. Por lo tanto, el problema no está en el Estado, el problema está en el gobierno, el problema no son los pueblos, los problemas son los gobiernos. Entonces tendrá que llegar la hora de que llegue al gobierno el pueblo. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, nosotros siempre los agradecidos. Un saludo para todas, para todos.